Vamos a hablar por cuánto tiempo más podremos seguir predicando el Evangelio como ahora. Cualquier respuesta debe ser bien pensada, porque obviamente no hay mucho tiempo. Debido a tantos acontecimientos últimamente, es imperativo, creo yo, aprovechar algunas de las manifestaciones que tenemos a la vista y que nos trae siempre el sistema de noticias y hasta gráficamente, y podemos ver esto y decimos, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿cuál sería el orden de los acontecimientos de los últimos tiempos cuando ya estamos en la cuenta regresiva? Es decir, estamos acercándonos al final. Creo yo que en la Biblia es muy claro esto, pero no está en una forma cronológica ordenada así. Sin embargo, podemos encontrar, por ejemplo, primero la invasión del ejército del norte con el propósito de, como ellos suelen decir ahí en el Medio Oriente, barrer del mapa a la nación de Israel. Esto cualquier persona cristiana sabe que se encuentra en Ezequiel capítulos 38 y 39, con muchos detalles. En segundo lugar, el importante evento, bueno, que recordemos que en el capítulo 37 del mismo libro de Ezequiel está el famoso Valle de los Huesos Secos. Los versículos 1 al 10, aquí tenemos la visión de este profeta Ezequiel. Es una visión, pero es un mensaje divino. Yo voy a leer, mejor que tengan la Biblia abierta allí. Dice en el versículo 1 del capítulo 37, si pasamos luego al 38, 39, no vamos a tener una idea exacta qué pasó en el 37. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Imaginen ustedes, a veces los predicadores, nosotros no queremos hablar cuando la gente no está muy atenta. A mí si me mandan a predicar un montón de huesos secos, yo voy a decir, qué tontería, ¿cómo está predicando a un montón de huesos? Pero era Dios quien le decía. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago, versículo 5, entrar espíritu con minúscula, en vuestros, y viviréis, perdón, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. El 7 dice, profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, o sea, no tenían vida, digamos, física. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, pero esta vez ya con mayúscula, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Todo esto 1 al 10 de Ezequiel 37. Tenemos que tener en cuenta que este es uno de los pocos textos en la Biblia que, aun cuando es metáfora, está enseñando algo. Aquí también está la explicación. A partir del versículo, digamos, 11 al 14, está la explicación a qué se está refiriendo Dios cuando le dice que profetiza al montón de huesos secos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, es decir, son los hebreos, los judíos. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Acuérdense que esto no es literal, es una metáfora, pero tiene una enseñanza magnífica. Y después dice, pondré, dice en el 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Hasta aquí, versículos 11 al 14 del libro de Ezequiel, capítulo 37. Lo primero que vemos, el profeta destaca la visión diciéndonos que los huesos eran muchos y muy secos, diciéndonos que Israel no tenía en su concepto ninguna esperanza que algún día volverían a ser una nación, y menos que irían a su propia tierra dada miles de años antes a Abraham. Por supuesto, no tantos años cuando Ezequiel habló, pero partiendo de ahora hacia el pasado, sí. En segundo lugar, en el versículo 3, Dios le pregunta al profeta si esos huesos volverían a vivir. Y sin duda la respuesta del profeta podría ser imposible. Pero él no dijo eso, le dijo a Dios, tú lo sabes. Es aquí donde justamente el Señor le contesta diciendo, yo hago entrar espíritu, con minúscula, en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Era cuando Israel comenzó a regresar a su tierra y se organizaron como nación. Desde el punto de vista físico, no convertidos o llegar a ser fieles al Señor, ellos ya eran una nación. Qué bueno que nosotros somos hoy testigos de que realmente esta profecía se cumplió literalmente. Yo recuerdo cuando yo estuve estudiando en el seminario, fue por el año 1950 y tanto, y como en 1948 los israelitas formaron su nación, 14 de mayo de 1948, apenas se comenzó a hablar de viajes a Israel. Recuerdo que una muchacha, una chica, una hermana que estudiaba con nosotros, dijo que ella iba a ir a Israel, o que ya había ido, yo ya no recuerdo bien. La cuestión es que ella estaba hablando de esto. Yo decía, ¡ja! Qué bueno que alguien pueda hacerlo, pero yo nunca, no tenía ni absolutamente centavos para eso. Ahora, comparemos esto con otros textos bíblicos, porque como les dije, ojalá todo estuviera así en forma cronológica y continuara. No, no es así. Aquí hay muchos textos bíblicos por otros profetas que hablan de lo mismo. Por ejemplo, en Isaías 66, 8 al 14 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, que es Israel, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová, yo que hago engendrar impediré el nacimiento, dice Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis. Luego dice, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciaréis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, versículo 12, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Bueno, porque está hablando que es como un bebé que nace, y el bebé que nace se alimenta de la leche de su madre. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Isaías 66, 8 al 14, todo esto. Bien, ¿qué idioma? Todo lo que nos interesa, ¿verdad? Hablará en todo el mundo se hablará cuando el Señor tome asiento en Jerusalén y comience a reinar. No me vengan que se va a hablar guaraní en todo el mundo. Definitivamente no. Y le voy a decir no porque sea malo, es muy bueno. Porque yo no lo hablo, por eso digo eso. Pero no cabe duda que es bueno. Dicen que es muy expresivo, que sirve para poemas, para todo lo que fuera. Bueno, de todos modos, ¿cuál será el idioma? Bueno, vayan a Sofonías 3, versículo 9. Vamos a ver qué dice aquí. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, para que haya algo que se haga de común sirviéndole al Señor. Deben hablar el mismo idioma. Y cuando el profeta, Dios por boca del profeta, dice que él hago, bueno, por ejemplo, dice primero, lo primero que vemos acá es que en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios. La palabra pureza de labios es un lenguaje que es el que mejor expresa lo que Dios quiere que hagamos y que digamos. Se dice, yo no sé si es cierto, que en hebreo, por ejemplo, tanto en el antiguo como sobre todo en el que se habla ahora, el hebreo que no es el mismo en el que fue escrita la Biblia, no hay palabras groseras. Entonces, cuando un judío quiere insultar a alguien, tiene que usar palabras árabes, porque ellos sí que tienen lo suficiente. Ahora, virtualmente, aparte del hebreo, todos los otros idiomas tienen. Los que yo hablo, que son unos tres idiomas que puedo hablar algo por lo menos, me doy cuenta que todos tienen, no hay problema. Yo no soy un experto en el hebreo, pero puede depender de otros, es decir, de los comentarios tenemos muy buenos, así que no voy a perder tiempo para aprender, porque después sí vamos a hablarlo, seguro. Yo creo que esto es lo que vamos a hacer. No se preocupen, no estudien ahora todavía, hay mucho que hacer, así que el Señor hará que hablemos el idioma que Él quiere, pero no cabe duda que esto es lo que ocurrirá. Ahora, ¿qué ocurrió después? Versículo 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, Ezequiel 37, 8. Luego Dios le ordenó al profeta para que dijera que los huesos, entraran en vida. Bueno, versículos 9 y 10. Dice así: y me dijo, profetice al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de todos de los cuatro vientos, es decir, de los cuatro puntos cardinales de nuestro planeta, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Repito, es una metáfora, es una visión que tiene Ezequiel, pero nos está enseñando mucho, mucho. Esto está en el 37, 9 y 10. Ahora, ¿qué significaba esta visión que tenía el profeta? Bueno, son muchos los predicadores que, para evitar una correcta interpretación del renacimiento un día de la nación de Israel, alegan que los huesos secos son los mundanos o los cristianos mau, los cristianos supuestos, que no son de verdad regenerados. Pero el texto, con su contexto, nada de eso dice. Por eso hay una canción por ahí que se canta, vivirán, tú lo sabes, Señor, y cosas así. Es un corito que está basado en esto. Pero, ¿qué dice el Señor? Fíjense en los versículos 11 al 14 que ya leímos. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, es decir, el pueblo hebreo. No vengan con cuenta. Hay pocos pasajes donde una metáfora, una parábola, si se quiere también, está explicada. Este es uno de ellos. Nunca, nunca olvido que en una ciudad llamada Guaymas, en el estado de Sonora, en México, yo fui a predicar a una iglesia bautista allí y vino un misionero que todavía estaba comenzando la cuestión de todo este asunto de visiones y qué sé yo cuántas cosas y este movimiento de unir a los cristianos y cosas por el estilo. Y él me decía, estábamos desayunando juntos, ya se está cumpliendo lo que dice el profeta Ezequiel, está soplando el viento, que es el Espíritu Santo, según él, para darle vida a los cristianos dormidos o a los no cristianos del todo, para que despierten la realidad. Dije, óigame, ese texto, después de tanto y cuanto, el versículo 11 en adelante, explica, nada tiene que ver con lo que usted dice. Pero así es el tonto, cuando es tonto, quiere ser más tonto. Ya que voy a ser tonto, voy a ser bien tonto. Es como aquel que roba. Si voy a robar algo, como aquellos Prosegur. Si voy a robar, vamos a robar millones. Y si es mucho para mí, bueno, voy a compartir. Y ya está. Y después Atacumbú, muchacho. Resulta notable que en el versículo 9 se nos dice al profeta para que profetice al Espíritu. Es decir, que haya vida en ellos, deseos de ir a su tierra. Finalmente ellos realmente fueron. Hay otro detalle allí. Dice que cuando él profetizó, los huesos hicieron ruido. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, por todas partes. Cada uno buscaba su compañero. Por ejemplo, el tobillo buscaba la pierna, donde comienza la rodilla también, donde tenía que estar, etc. Cada pedazo de hueso, y por eso hacían ruido. Y escuchen, hasta eso tiene tanto significado. Hubo tal ruido cuando Israel se formó en nación en su propio territorio, por supuesto, en las Naciones Unidas. La gran mayoría estaban en contra, pero finalmente ocurrió que Israel se le dio el ok para que se organice en nación. Ellos no tenían por qué pedirle permiso a nadie. Era tierra de ellos desde la época de Abraham. La iniciativa la tomó Dios. No podía ser de otra manera. pero ocurriría esto, y por esto Ezequiel ya lo dijo. Ahora, ¿qué se sabe de la llamada teología del reemplazo? Que es más bien, digan, herejía del reemplazo. Son aquellos que enseñan, que dicen ellos que todas las bendiciones que Dios pronunció allá en el libro de Deuteronomio para Israel, pasaron a la iglesia. No importa que no sea judíos ni nada, a la iglesia. Pero las maldiciones que cosechen los judíos. ¿Es eso correcto? Bueno, esta herejía no es nada nueva. Y es el producto de los arrogantes a los que llama el apóstol Pablo, no seáis arrogantes. Vean ustedes en Romanos 11, o sea, algo muy antiguo ya. Ya en los días de Pablo existía esta llamada teología del reemplazo. Dice así, versículo 25 de Romanos capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Parece que hoy muchos cristianos dicen, yo quiero ser arrogante. Voy a ser. Voy a pretender tal o cual cosa. Y pueden ser eso, pero no cristianos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, explica Pablo, son los judíos enemigos por causa de vosotros, de los gentiles, los romanos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, de los antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Porque irrevocables son, o sea, irrevocables, para ser bien claros, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El resumen de todo esto que yo leí es este. No sean arrogantes, porque llegará en cuanto a Israel. Le dice a los gentiles, a nosotros, llegará un momento cuando todo el remanente, los sobrevivientes de Israel serán salvos. Todos ellos recibirán al Señor. Y luego llega esto, como diciendo, fíjense cómo Dios opera. Primero hace que los judíos rechacen a su Mesías. Eso abrió la puerta a los gentiles. Primero por ahí por Samaria, luego fueron a Asia Menor, luego fueron a Europa, por ejemplo, Grecia, allá en Corinto, etcétera, etcétera. Finalmente fueron a Roma y así llegaron hasta acá. Bueno, pero esto gracias a que Israel se cerró, se encerró, se endureció, porque no querían muchos de ellos saber nada con nosotros los gentiles. Pero él dice, bueno, hay una elección. Dios escogió a Abraham, que es de quien viene el pueblo hebreo. Y dice, por elección, ellos serán salvos en un momento cuando Él regrese y todo el remanente será salvo. Pero nosotros no tenemos por qué jactarnos como gentiles, porque Dios está moviendo todo esto. Y entonces dice, es como decir, no entiendo a Dios. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios! ¡Qué manera de pensar la de Dios! Es más o menos eso en términos más sencillos. Ahora notemos lo que los profetas dicen sobre el mismo tema. Por ejemplo, Miqueas capítulo 7, versículos 16 al 20. Mucho se habla de esto. Las naciones verán y se avergonzarán de su poderío, dice el versículo 16. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra. Eso significa humillarse hasta la tierra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice el judío. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob, o cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esto en Miqueas 7, 16 al 20. Pero es más, Dios mismo se encargará de recoger a su pueblo de todas las naciones. Así nos guste o no. Nosotros leímos hoy, comenzamos con Ezequiel 37. Pero ¿qué si retrocedemos al 36 y leemos versículos 24 al 30? Veamos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Metafóricamente hablando, naturalmente, él compara el cuerpo con el alma, o sea, el cuerpo espiritual, aparte del cuerpo físico. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Ezequiel 36, versículos 24 al 30. Por eso en el 37 ya habla de los huesos secos. Ahora, ¿cómo el Señor hará que todos los esparcidos, hebreos, judíos, cuando Él venga, vayan a la tierra que les corresponde, a la tierra de Israel, porque hay muchos más fuera de Israel, muchos más judíos, que allá dentro de donde les corresponde estar? Entonces, ¿cómo hará él esto?

versículo 15, 16 y luego 19 al 24. En realidad, las naciones del mundo buscarán a Dios en Jerusalén durante el milenio. Bien sabemos que, aparte de los días inmediatamente después del Pentecostés, Israel nunca se destacó como evangelizador del mundo, pero esto cambiará y los pueblos de todo el mundo concurrirán a Jerusalén para buscar al único y verdadero Dios. No lo hacen ahora, pero lo harán. ¿Quiénes ayudarán a los israelitas a regresar a su tierra? Otra pregunta. Bueno, ¿quién diría que algo así, que sigue luego, podría ocurrir después de ver, digamos, el desprecio, y vemos hasta hoy, que por tantos años sufrió este pueblo, el pueblo de Dios, escogido por Dios en la persona de sus antepasados, comenzando con Abraham, Isaac y las 12 tribus? Vean ahora en Isaías 49, 22 y 23. Dice así: así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Díganle esto a Mahdinejad ahí en Irán. Y luego dice, con el rostro inclinado, las nodrizas llevarán a las doncellas israelitas. A tierra, dice, adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Ahora hay gente que va y besa el pie del Papa, pero claro, cuando no hay Papa no hay pies para besar, ¿no? Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Está hablando a los israelitas. Isaías 49, 22 y 23. Esto no es todo, porque Israel recuperará con creces todo cuanto fue arrebatado. Allá en Isaías 49, 25 y 26 leemos: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron, le dice Dios a Israel, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados, como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo, Redentor y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. No cabe duda, el mismo Señor Jesucristo es también el Jehová. Ahora, los profetas, todo eso en Isaías 49, 25 y 26, los profetas de Dios insisten, asegurando a su pueblo que el final de ellos será maravilloso. Allá en Isaías 51, 1 al 3 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Versículo 2 dice: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sion, que es a Jerusalén, y consolará todas las soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo,

Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, que es la falsa iglesia que ha de conglomerar a todos los grupos, incluyendo, bueno, de todo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De nuevo, ¿quién logrará finalmente el regreso de todos los judíos a su tierra? Volvamos a Ezequiel 36, versículos 22 en adelante dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y ahora versículo 24, siempre estamos en Ezequiel 36. Yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Luego el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, porque es para la salvación, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto lo hace Él por iniciativa propia. Él los escogió y Él naturalmente los coronará con éxito completo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué hará todo esto el Señor en bien de Israel? Me parece a mí que es crucial esto. No existe una sola nación que satisfaga las demandas divinas, pero, claro, es Dios mismo quien nos dice, ¿por qué Israel será tratado de manera tan especial? No lo será América, ya está yendo cuesta abajo rápida para su autodestrucción. No lo será Asia, ni Europa, ni la oriental, ni la occidental, nada. Pero escuchen lo que dice Ezequiel 36, 32 al 36. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 33. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Claro, ustedes van ahora allí y van a ver que no hay nada de desierto virtualmente. Y luego dice, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Esto en Ezequiel 36, 32 en adelante. Ahora bien, ¿acaso no es cierto que Israel ya mismo, digamos, uno diría así, ha convertido su nación en un verdadero Edén? Es lindo visitar ese país y yo no creo que de todos los que conozco que haya otro como Israel, organizado la abundancia, por lo menos como era hace algún tiempo. Si comparamos esa nación con sus vecinos especialmente, la miseria es demasiado visible inmediatamente en sus vecinos. Si uno viaja por carretera de Jerusalén hasta Cairo, en Egipto, ni bien cruza la frontera entre Israel y Egipto, se encuentra con un contraste tan grande que no lo puede creer. Le da lástima a uno ver a estos egipcios. Ellos son más o menos negros, porque es África ya. Y uno dice, bueno, pero este es exactamente lo que la Biblia dice. ¿Acaso no estamos acercándonos al momento de la partida de la iglesia a la presencia de su Salvador? Yo creo que sí. Ya vimos que la cuestión de los huesos secos es historia y tenemos una muestra muy, muy clara que nos hace ver el cumplimiento de Ezequiel 38 y 39 a las puertas. Como yo hablé mucho de esto, hoy no me voy a detener tanto tiempo en esta parte de los capítulos 38 y 39. No olvidemos que los meteoros o meteoritos, llámenlo como quieren, inesperadamente cayeron. ¿Dónde cayeron? En Rusia. Y esto es no muy antiguo, la parte lejana de Rusia, donde no había mucha gente viviendo. Fueron heridos por estos meteoros nada menos que 1.200 personas. Una de las formas por qué fueron heridas es que al caer tipo piedra sobre ventanas de vidrio, esas ventanas, esos vidrios volaron y alcanzaron algún cuello, algún brazo, algún hombro, lo que fuera, y de esa manera chorreó la sangre. Según los científicos, se trataba de un meteoro gigante que luego, al entrar en la atmósfera, se deshizo en muchos pedazos y esos cayeron. El gigante es de tal magnitud que pobre la casa donde pudiera caer o cualquier lugar donde uno puede solamente pensar y dice, no lo puedo creer. Pero esta es la triste verdad que va a ocurrir. Un científico ruso dijo que nunca se han estudiado métodos para impedir que algún meteoro gigantesco caiga sobre alguna ciudad. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, más comunista que el comunismo mismo, dijo, fíjense ustedes, dijo, yo doy gracias a Dios que los meteoros que han caído cayeron en un lugar remoto donde casi no hay población. Ahora, yo no sé a qué Dios él se refirió, porque es como Khrushchev, cuando una vez viajó a Estados Unidos, alguien recogió eso que él dijo, doy gracias a Dios que soy ateo. ¿Tiene esto algún sentido? Pero los ateos son así, dan gracias a Dios también, porque es bueno ser ateo, como dice Richard Wurmbrand, cuando estuvo preso en Rumania, y algunos rusos con él también y todo eso, y hablaban acerca de las bombas que caían de los aviones de los aliados, que eran americanos y rusos. Y dice, el oficial comunista decía, orábamos a Dios para que no nos pase nada. Wurmbrand le dice, aquí hay Dios, ¿cómo? Si ustedes son comunistas, no oran a Dios. No, no, uno puede ser ateo en aguas tranquilas, pero cuando hay turbulencia hay que acudir a Dios. Ese es el tipo de ateísmo que existe hasta hoy. Bueno, si alguna vez se le ocurrió que ciertas afirmaciones bíblicas resultan, bueno, un verdadero absurdo a la luz del adelanto científico del mundo actual. Aquí tenemos a un científico ruso que dice, no se ha hecho estudio alguno para prevenir. Ellos van a prevenir, impedir que Dios lo haga. Pero hay ahora muchos templos llamados donde se reúnen los supuestos evangélicos que ordenan a Dios. Ya no tienes que pedirle a Dios, tienes que ordenarle que haga esto o aquello. Entonces, no nos mates, mandes más meteoros y se acabó el problema. Ahora, ¿dice la Biblia algo sobre esos meteoros? Sí, en Apocalipsis 6, 12 y 13 dice, Juan dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hojas cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, nosotros hemos presentado una película que salió en uno de los servicios de noticias y es de verdad. Hay una estela de como de humo blanco que le sigue al meteoro cuando cae. Cuando Juan vio esto en visión, como no había tal cosa como nombres para meteoritos, y se ilumina, y se iluminó también eso como la estrella, Juan dijo que las estrellas cayeron sobre la tierra. Y que ahora ya no es un problema cuando ustedes hablan con alguien muy sabio, en su propia opinión, por supuesto. No es muy difícil hacerle ver que no tan sabio como tonto lo es, porque esto es exactamente cuando se escribió, se usó la terminología de su época. Por eso cuando habla de guerras, caballos y espadas y todo eso, nadie anda hoy a la guerra a caballo. Ahora las cosas son muy diferentes. En los días de los mensajeros de Dios, los dos testigos que se mencionan allá en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, dice, versículo 13 dice, por ejemplo, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Dice esto en el versículo 13. En el 18 del capítulo 16 de Apocalipsis dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto en Apocalipsis 16, 18. También tenemos otra caída de estrellas en Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esto en Apocalipsis 16, 21. Ahora, la paráfrasis habla así de esto, porque ese talento son 50 kilos. ¿Ustedes se imaginan? Granizo, chiquitito así, que uno puede juntar y meter en la boca, ¿qué va a hacer usted con una piedra de 50 kilos? Dice así, y se desató del cielo una granizada tan increíblemente horrible que cada uno de los granizos pesaba alrededor de 50 kilos y la humanidad blasfemó contra Dios. Esto es como lo traduce la paráfrasis bíblica. Algo parecido ocurrió cuando Israel, ocurrirá mejor dicho, cuando Israel se ha invadido por los ejércitos del norte. Estamos hablando ahora de Rusia. En Ezequiel 38, 22, ahora tienen que estar en Ezequiel si quieren todavía seguir escuchando, si no. Bueno, Pero vamos ahora al versículo 22 de Ezequiel 38. Y yo, dice Dios, litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ya lo anterior es muy serio. Yo estoy dejando mucho texto acá porque toma mucho tiempo. Tanto en la política, lo mismo que en el campo, digamos, religioso, las cosas parecen acontecer de manera repentina, con gran premura. A todos nos sorprendieron varias cosas que ocurrieron hace poco. ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno, ambos parecen marchar juntos. La noticia del Papa, que renunció, y debe tomarse esto en cuenta porque este es un hecho bastante serio, y naturalmente los meteoros, y nada menos que provenientes del norte, mirando desde Israel. Ahora, alguien me preguntó, la gente pregunta, ¿qué cree usted sobre eso del así de golpe que renunció y todo eso? Y algunos dicen, ¡ay, qué hombre tan humilde! Tan bueno, dispuesto a renunciar a todo lo que él tiene a su alrededor. ¿Qué es lo que tiene? Salvación no, porque él no cree que uno es salvo por la fe en Cristo. Y yo, pensando bien, digo, aparte que él ya sabía todo lo que había allí, toda la inmundicia, por no usar otra palabra más fuerte, probablemente su conciencia no le dejaba ni siquiera dormir. Y él llegó a la conclusión. ¿Sabían ustedes que ya en diciembre, el año anterior, el 21 de diciembre, él renunció, pero le impidieron salir tan de golpe? Y quedó esto hasta el 28 de febrero. Todo esto para contrólate un poco, caballero, me espera, no tan rápido, no tan de golpe. Pero ¿cuál será el motivo que llevará a las fuerzas del norte para acabar por fin con Israel, hasta con el último judío que esté allí? Uno puede pensar de muchas cosas. Si usted quiere saber algo sobre esto, tiene que saber cuál es la condición de Rusia ahora. ¿Y cuál será el motivo? El motivo no será porque Israel será un peligro para el resto del mundo, no. El motivo es Morphy. Acarú. Nothing to eat. Nada para comer. Problema. Serio. Te dirá, ¿en Rusia es así? Bueno, yo ya les dije hace algún tiempo que un amigo mío dijo que había viajado a Rusia más de una vez. Y dijo que la comida allá de mañana, tocino. A mediodía, tocino. Y a la noche, tocino. Es así como se vive. En un artículo publicado en el Postal de Internet, alguien llamado Christiansky Vidomosti, o Vidomosti, el experto y corresponsal Ili Dashkovsky, explica y dice que el hambre que se está experimentando ahora en Rusia no es la misma que precede, por ejemplo, en África, en donde las personas mueren porque no tienen suficiente para comer. Sin embargo, eso no significa que la situación existente, digamos, debe considerarse normal. Incluso esos que repentinamente niegan que hay hambre en Rusia algo que también algunos expertos aseguran, no desconocen la realidad de lo que está ocurriendo en la mayoría de las poblaciones rusas. No está recibiendo la cantidad necesaria de vitaminas y microelementos para mantenerse saludables. Simplemente no hay suficiente alimento. Mientras una minoría, sí, se muere realmente de hambre, la gran mayoría no recibe las vitaminas y, desde luego, tienen que conformarse con ir perdiendo población en una forma increíble. Ahora, por debajo de todos los principales países industrializados, se encuentra Rusia. Según la Organización para la Investigación Demográfica, el nivel de vida en Rusia y las proyecciones sobre la duración de la vida se están aproximando rápidamente a esas de las naciones subdesarrolladas del llamado tercer mundo. En otras palabras, las personas en Indonesia, en Filipinas y parte de África viven más que los hombres promedio en Rusia. Viven mejor. Piense por un momento, el poderoso oso ruso, la Unión Soviética, que en un tiempo fuera una superpotencia, ahora está literalmente en una caída libre en lo que a calidad de duración de vida se refiere. Este descenso, digamos, increíble en la expectativa de la vida de los residentes de Rusia, de ninguna manera se trata de una anomalía estadística. De hecho, dice este autor, estas figuras simplemente determinan el último y más dramático descenso que solo puede ser descrito como una bajada de muerte en espiral para el pueblo ruso. Las estadísticas muestran claramente que estas tendencias descendientes comenzaron entre los años 1988 y 1989. De hecho, a comienzos de 1988, el hombre promedio en Rusia vivía unos 67 años promedio. La mujer, 74, así que ustedes, damas, nos ganan a nosotros en cuanto a vivir más años. De acuerdo con estadísticas recopiladas en diciembre del 2007, la expectativa de vida para los varones en la Federación Rusa es de 61,5 años y de 73,9 para las mujeres. A todo esto se suma que, digamos, en la actualidad Rusia tiene una tasa de 30 suicidios por cada 100.000 personas, la cual es una de las más altas del mundo. Y como si todo esto no fuera suficiente, con la tasa de expectativa de vida, si se hubiera descendido verticalmente, no se puede creer. En 1991, el conteo general de muerte excedió al de nacimiento por 207.000. En 1993, las muertes sobrepasaron a los nacimientos por un aterrador 800.000. Y en el 2007, los muertos excedieron por 477.700 al número de nacimientos. Cifras como estas hacen que Rusia, el primer país industrializado en toda esa zona en la historia, es Rusia la que experimenta el descenso tan dramático de vida. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque esto justifica, comillas aquí, la invasión rusa. Cuando uno no tiene qué comer, lo único que puede perder es la vida. ¿Y por qué no? Si ya perdió la comida, no hay nada que comer. Las aguas están totalmente turbias, la contaminación ambiental. En ningún otro país como en Rusia, hasta el famoso río Volga, ya es tan contaminado que no vale la pena escribirle canciones. Volga, Volga, Mach Rodnaya, Volga Ruska, Yarika. Ellos dicen, pues, ¡uy! Gritan, ¿yo de por qué? Pues ya nadie canta esto, porque no es Mach Rodnaya. Mi madre viene a ser. ¡Oh, oh, oh! Y siguen y cantan, y era bastante lindo esto. Yo buscaba la letra, quería tenerla más completa, pero no la pude conseguir. De cualquier manera, ya es tarde para conseguirla porque hay que terminar por ahora. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Nos admira, nos sorprende con cuánta exactitud hasta los últimos puntos y comas se cumplen. Todo cuanto tú has dicho. Muchos de aquellos que pronostican el tiempo y demás generalmente no aciertan. Pero lo que tú dices es absolutamente exacto. Te agradecemos porque estamos en el camino que debemos estar. Ayúdanos a ganar el tiempo y compartir las buenas nuevas con cuantos todavía viven en tinieblas sin conocerte como Salvador personal, y muchos de ellos tal vez esperan que alguien les diga. Permite que seamos nosotros también quienes podamos acercarnos a ellos, no siempre en forma personal, pero a través de los medios que tú has puesto en nuestras manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.